No hiccup. Nobody Does It Better, Marvin Hamlisch. La voz es la de Carly Simon. El espía que me amó, o la magia del espía que me amó. The Spy Who Loved Me es la primera película de Bond con guión completamente original para cine. Había peleas por los derechos de autor con Kevin McClory por la novela original. La película cuenta la historia de un megalómano solitario llamado Carl Stromberg que planea destruir el mundo y crea una civilización bajo el mar. Bond se asocia con otra rusa, Anya Amasova, y así logran detener a Stromberg.